Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia, un programa impopular, inculto e indescifrable, que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional, literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca, también aprieta. La palabra en esta semana que pasó es tierra. Y aquí las distintas visiones de país ponen en palestra lo de siempre. El paradigma sigue siendo la propiedad privada y el mensaje constante de los medios muestra las imágenes de las inundaciones en las zonas productivas de la provincia de Buenos Aires. Las pérdidas de los que felizmente cuentan, en su gran mayoría, con unas espaldas anchas económicamente para recuperarse de las amenazas de la naturaleza. En contraposición, invisibilizado, estigmatizado por esos mismos medios que en la pobreza miran despreciativamente, al cabecita, al negro, al villero, al indio, como sinónimo de marginalidad y delincuencia vandálica, está latente un problema con años de arrastre y cada vez menos soluciones. El derecho a la tierra, a la vivienda digna. La muerte de un poblador en Humahuaca, las múltiples tomas de tierras en la mayoría de las provincias, son advertencias para intentar llamar la atención al respecto. A cambio, en la gran mayoría de casos, por no decir en la totalidad, las causas judiciales siempre fallan a favor de los dueños, y lo que de ninguna manera se tendría que ventilar en una justicia que siempre juega a favor del poderoso, perdón, hay honrosas excepciones, lamentablemente muy pocas, pero hay. Y el poder político prefiere gastar en onerosos despliegues represivos para disciplinar que en solucionar los casos de familias y niños en dolorosa situación crítica. Seguramente, y no hablo sin conocimiento de causa, un operativo de desalojo de estas familias estigmatizadas y excluidas de un sistema brutal supera con creces el costo de un par de hectáreas de tierras en zonas que antes eran ruralmente productivas y que ahora uno ve abandonadas e improductivas durante años. Claro, son propiedad privada, no tierra para delincuentes. Buenas noches, empezamos con una sensación un poco frustrante, pero iremos acomodándonos en el transcurso de esta hermosa noche. La música, una rareza, la tierra, un tema de mi Trujillo querido, Raúl Vázquez. En lo alto de una colina, su casita construyó. Vivía con su mujercita, serranos eran los dos. Desafiaba las montañas y no sabía ni leer. Sus terrenitos regaba con el agua de su piel. Su mujer tenía un hijo que abrigaba en sus entrañas. Sin embargo, le ayudaba a traer agua del río. La tierra no era fértil, si el río se secaba, sus siembros se perdían. Pero él, con un poco de amor, hacía que brotara, aunque sea una flor. Un día tocaron a su puerta tres hombres uniformados, sin saber lo que pasaba. Uniformado se vio, hoy lleven un batallón, en vez de su lampa un rifle, está peleando una guerra, sin saber por qué razón. Su mujer tiene un hijo, que aún abriga en sus entrañas. Ella trabaja y espera a que él vuelva una mañana. la tierra no era fértil, si el río se secaba, sus siembros se perdían. Pero él, con un poco de amor, hacía que brotara, aunque sea una flor. En las paredes pusieron una lista de los héroes. Ella no sabe leer, por eso es que no se entera. La mujer ya tuvo el hijo que abrigaba en sus entrañas. No quiere ponerle nombre hasta que su padre vuelva. La tierra ya no es fértil. La sangre que regaron fue que la hizo estéril. El mundo conquista a otros mundos, sin embargo descuida al hombre de la tierra. La tierra, la tierra, la tierra, la tierra. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. Aguante los pibes. Prohibido cumbia. Mucho ruido está haciendo el proyecto de dos senadores kirchneristas para ampliar el voto a los jóvenes a partir de los 16 años. Quizás la iniciativa hubiese despertado polémicas menores si se visualizase claramente que las políticas del modelo actual resguardan y amparan los derechos sociales de este segmento de la población. Un segmento que agregaría un poco más de 2 millones de votantes nuevos, de los cuales el 25% es pobre y un 15% ni estudia ni trabaja, los llamados NINI. O sea, un 40% de estos jóvenes que verían ampliados sus derechos, siendo que los que ya poseen son sistemáticamente vulnerados. Y con esto, de ninguna manera nos ponemos en la postura cavernaria basada en las diferencias generacionales y en los prejuicios conservadores que menosprecian la capacidad de maduración de los jóvenes y su participación e inserción en los procesos políticos. Esto ya está avalado por experiencias no solo recientes. Hubo chicos de esas edades desaparecidos durante la dictadura militar por pelear por sus derechos, y en el país siempre tuvieron impulso los centros de estudiantes, en la actualidad con perfiles más visiblemente politizados. La mirada es más amplia. No es solo analizar desde la óptica de los que encaran el debate, priorizando solo el segmento de jóvenes contenidos en la institucionalidad de la escuela, olvidando o desconociendo, seguro no ingenuamente, un amplio sector excluido y marginalizado, para los que la discusión sobre votar o no votar a los 16 años no les cambie en nada su problemática social. Ampliar la participación social y la formación política siempre será una forma positiva de organizar y consolidar procesos que conlleven a la realización de cambios sociales significativos, siempre y cuando vayan enmarcados en una política de Estado que acompañe y garantice los derechos ya adquiridos. Si eso no sucede, los nuevos derechos propuestos para ampliar las posibilidades de participación y decisión serán nada más que un fruto sin semilla. Vamos a escuchar por el grupo Sumo, Los Viejos Vinagres. Estoy rodeado de viejos vinagres, todo alrededor. Estoy Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, son la organización armada más antigua que resiste y sobrevive en Latinoamérica. Desde hace 50 años han mantenido su lucha tratando de disputar el poder al establishment burgués en Colombia. En un escenario político regional en el que predominan los gobiernos progresistas, con más o menos inclinaciones de izquierda, el giro estratégico del presidente Juan Manuel Santos, negociando con Rafael Correa del Ecuador y Hugo Chávez de Venezuela, al contrario de lo que había hecho su antecesor Álvaro Uribe, consiguió aislar a la guerrilla, privándola de su centro de apoyo logístico más cercanos. Y no solo eso, las aisló políticamente. A ese aislamiento se suma el desgaste de tantos años de lucha y la pérdida de sus más importantes cuadros dirigenciales: Marulanda Vélez, Raúl Reyes, el Mono Jojoy, Alfonso Cano, quienes vieron fracasar negociaciones con cuatro gobiernos distintos desde 1982, no solamente para firmar tratados de paz, sino también para intentar un proceso electoral con la Unión Patriótica, muchos de cuyos dirigentes fueron asesinados por los paramilitares o la extrema derecha. Sería ingenuo pensar que los motivos que tiene Santos para sentarse en la mesa de negociaciones son simplemente políticos. El fracaso de la política de seguridad democrática instaurado por la mano dura de Álvaro Uribe, pero sobre todo la negativa de los Estados Unidos para firmar los acuerdos de libre comercio en un país que ha visto crecer en los últimos años su macroeconomía sin revertir los índices de violencia y pobreza, son factores que pesan en la decisión del presidente colombiano para negociar desde hace 6 meses un preacuerdo en La Habana con Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, el actual jefe de las FARC. A partir del 2010, Santos venía sosteniendo una disputa interna con Álvaro Uribe, su mentor, al promulgar una ley de tierras, una ley de víctimas y otros paraguas jurídicos con vistas a futuros acuerdos de paz con la guerrilla. Saldada esta confrontación a su favor, el gobierno de Santos ha dispuesto que en la mesa negociadora estén un militar del ala conservadora, un representante de las fuerzas policiales y un representante del empresariado. Timochenko pidió incluir a un miembro de las FARC, Simón Trinidad, que cumple una condena de 60 años de prisión en una cárcel norteamericana. A pesar de que la agenda que se discutirá en Oslo, Noruega, a partir de octubre, ya ha tenido un primer inconveniente, al plantear las FARC un cese del fuego que pare la guerra, pedido que ha sido denegado por Santos, todo parecería indicar que la negociación se llevará a cabo de todas maneras. La incertidumbre y las especulaciones se irán esclareciendo a partir del 8 de octubre. Vamos a escuchar un tema por la Orquesta Cubana de Música Moderna, El Niche. Thank you. Nació en 1938 en Chillán, región del Bío Bío, Chile. Sus padres eran campesinos que arrendaban una finca. Su madre Amanda era aficionada a la música y cantante. Con ella vendría Santiago, y al perderla, a los 15 años, quedaría al amparo de una familia que lo crió hasta que ingresó a un seminario. Víctor abandonaría el seminario después de 2 años, pasando a estudiar en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. A los 27 años tuvo su primera experiencia como director teatral, llegando a dirigir también el mítico grupo musical Quilapayún. En esos avatares conocería a la que sería su compañera de vida, la bailarina Joan Turner. El 11 de septiembre de 1973, Víctor Jara tenía previsto cantar en la inauguración de Por la Vida contra el Fascismo, un festival que se iba a llevar a cabo en la Universidad Técnica de Santiago. Ahí, el presidente Salvador Allende anunciaría la realización de un plebiscito para intentar frenar la escalada militar y los rumores de golpe de Estado. Cuando Víctor escuchó las palabras de Allende por el dial de Radio Magallanes, decidió salir con rumbo al campus universitario. En ese momento, ya los tanques y las tropas del ejército chileno se dirigían al Palacio de la Moneda para derrocar al gobierno de la Unidad Popular. Unas 600 personas, entre alumnos y profesores, habían quedado en el interior de la universidad, mientras en las calles de Santiago se escuchaban los disparos y empezaban a circular los rumores de la muerte de Allende. El día 12, los soldados irrumpen en el campus y conducen a los que ahí se encontraban al Estadio de Chile, el mismo lugar donde Víctor había conseguido en 1969 el primer premio en el Festival de la Nueva Canción con Plegaria a un Labrador. Al caminar con el resto de los prisioneros, Víctor es reconocido por un suboficial. Tú eres el cantor de pura mierda. Yo te voy a enseñar a cantar canciones chilenas, no comunistas, le gritan mientras lo golpean. Al llegar al estadio, lo separan de la fila y lo dejan aparte junto a Danilo Bartulín, que era hasta entonces el médico personal de Allende, y Litré Quiroga, que había sido director de prisiones del gobierno popular. Víctor es torturado con saña, por momentos es rescatado a las tribunas por sus compañeros que lo atienden y tratan de curar sus heridas. En ese lapso escribe Estadio Chile antes que los milicos vuelvan a buscarlo para seguir golpeando y torturando.

desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. 6 años sin López. Seguimos luchando. FM 106.3 Radionautafm.wordpress.com. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped, prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse, prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibida la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Seguimos con Prohibido Cumbia, estamos en Radionauta FM 106.3, el teléfono 512-1690, en la web radionautafm.wordpress.com, y acá por indicaciones de Rodo, el operador, vamos a corregir no un error, sino un horror. Mañana 11 de septiembre se cumplen 39 años del golpe fascista de Augusto Pinochet en Chile. En el Brasil hay un coloso de 11 millones de habitantes que es el pulmón industrial y un poco el corazón económico del país. La populosa Sao Paulo es la sexta ciudad más grande del mundo y en ella prevalece una élite de la burguesía brasileña conservadora, conservadoramente nacionalista. Esa derecha que siempre camina o al lado del gobierno o en oposición a él, de acuerdo a cómo le convenga sus intereses económicos. Esa burguesía y sus monopolios mediáticos priorizan las relaciones del Brasil como potencia emergente, poniéndolas en función de las multinacionales, no de los bloques regionales. Y cuando de procesos electorales se trata, suelen elegir constantemente a personajes mediáticos que van incluso por afuera de la oferta de los partidos políticos tradicionales. De este espectro sale a escena Celso Russomanno, un ex periodista de televisión que incursiona en política, apadrinado nada más ni nada menos que por la sinuosa Iglesia Universal del Reino de Dios, cuyo pastor Edir Macedo ha logrado que Russomanno, como candidato del pequeño Partido Republicano Brasileño, logre una intencionalidad de voto de más del 35% para las próximas elecciones legislativas del 7 de octubre. Si consideramos que sus contrincantes, o sea, los de los partidos más grandes y tradicionales, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, el gobernante Partido de los Trabajadores, cuenta con un 16% de intención de voto, y José Serra, del Partido Socialdemócrata Brasileño, el 21%, el candidato evangélico seguramente tiene muchas posibilidades de obtener la gobernación. Dolores de cabeza para Dilma Rousseff, a los que se suma una situación similar en el Nordeste, donde el Partido Socialista Brasileño abandonó el espacio político del PT, del Partido de los Trabajadores, y las huelgas recientes, decretadas por la Central Obrera, la Central Única de Trabajadores, CUT, en las que el gobierno de Dilma se ha negado a negociar una solución con los trabajadores, y al contrario, apostó fuerte, decidiendo que el Poder Ejecutivo enviase al Congreso un proyecto de ley reglamentando el derecho de huelga en la administración pública. Si a todo este combo lo aderezamos con el proceso judicial por corrupción que se instrumenta ante el Supremo Tribunal Federal, el famoso Mensalao, y sus coletazos en las filas del partido gobernante, ni Dilma ni el reaparecido Lula da Silva pueden quejarse de aburrimientos. Escuchamos a Tribalistas, ya sé, enamorá. Ya horas só me falta sair. Não tenho paciência pra televisão. Eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar, já sei chutar a bola agora. Audiência pra televisão. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém. Tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero. Tô te querendo. FM Radionauta 106.3. Generalmente tratamos de ser respetuosos de creencias que no compartimos, o por no entenderlas, o porque simplemente no somos creyentes. Sin embargo, esto de ver gente que parece imbuida de una sana felicidad y de la promocionada nueva espiritualidad, y encima con el rótulo de no religiosa, es por lo menos llamativa. Un gurú de la India con su fundación El Arte de Vivir y su método de respiración, Sudarshan Kriya, tiene millones de seguidores a través del mundo. El señor Ravi Shankar es un personaje de mediana estatura, barba negra, pelo lacio y desprolijo, que viste una túnica de color claro. Si uno lo mirase con ojo prejuicioso, desconociendo de quién se trata, pasaría totalmente inadvertido o como un loquito exótico. Sin embargo, algún carisma debe tener para ser venerado. Siente el espacio vacío que hay sobre tu cabeza. El aquí y ahora, mañana no existe. El pasado hay que dejarlo ir como un río que fluye. Libera el estrés. Para poder vivir en un mundo nuevo global sin salirte de él, medita y sigue tu camino. Un mundo mejor es posible. Sana al mundo, hazle un lugar mejor. Y otros eslóganes simplones que figuran hasta en los libros más malos de autoayuda. Con un lenguaje sencillo, al menos en su traducción, Shankar da cursos, contesta preguntas, aconseja, recibe donaciones, hace negocios con su fundación. Y como sucede con este tipo de prácticas sectarias, hay un trasfondo con vaya uno a saber qué entre telones políticos de poder, que el santón tiene conexiones con la ultraderecha nacionalista y violenta de la India. lo cual contrastaría con su dulce y amoroso mensaje, que está ligado a las clases pudientes, cosa que no dudamos, que al igual que los evangélicos, el mensaje del gurú es el de la ética protestante, mejorar la habilidad en los negocios y vivir sin culpa alguna el enriquecimiento material individual, cosa que tampoco dudamos. El hombrecito fue la estrella del llamado Fe Vida, donde también participaron otros personajes similares, pero con menos prensa o menos contactos políticos. Shankar, dicen, tiene convenio desde el 2008 con el gobierno de la ciudad autónoma para organizar talleres de respiración en villas, cárceles, escuelas y hasta para espiritualizar a la policía metropolitana. Talleres cuyo objetivo sería el de profundizar el trabajo de reducción de la violencia en esos espacios. Si eso es cierto, evidentemente el señor Shankar ha fracasado estrepitosamente. Aún aceptando que lo de la policía sería misión imposible hasta para Sai Baba, que tiene categoría superior a gurú y es casi un dios, el sentido común y el sano juicio nos muestra que mucho amor para las realidades concretas es insuficiente. Sin embargo, y por si acaso nomás, tocamos madera, advirtiéndoles que el señor Shankar fue invitado de honor en el Foro Económico Mundial en Davos. Y ahora vamos a hacer Om y escuchamos My Sweet Lord por George Harrison. quieren bajarme no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! ¡Prohibido cumbia! Altamont fue extraño, sobre todo porque nosotros íbamos bastante relajados después de haber estado de gira y grabando. Claro, hacemos un concierto gratuito, ningún problema. Muchas gracias a todo el mundo. Y luego se apuntaron los Grateful Dead. Los invitamos porque ellos eran los que hacían ese tipo de cosas todo el tiempo. Así que nos pegamos a su rueda y dijimos, nos daré el tiempo a organizar uno para dentro de 2 o 3 semanas. La cuestión es que Altamont no hubiera sido Altamont en absoluto si no llega a ser por la estupidez del cerril y muy poco inteligente Ayuntamiento de San Francisco. Lo íbamos a hacer en su equivalente a Central Park. Ya tenían el escenario montado y luego de repente cancelaron los permisos y las licencias y lo desmontaron. Al final resultó que el único sitio que había era el circuito de Altamont, que está más allá del quinto infierno. No había seguridad de ningún tipo excepto por los ángeles del infierno, si es que eso se puede llamar seguridad. Pero era el año 69 y la anarquía acampaba por sus fueros. Se veía poca policía en el recinto. Me parece que vi 3 polis para 500.000 de personas. Algo así como una inmensa comuna surgió de la nada y se mantuvo durante 2 días. Tenía todo una pinta muy medieval. Tíos con campanillas entonando cánticos. Hachís, peyote. Se ve todo en Gimp Shelter. Fue una verdadera apoteosis de la comunión hippie y una muestra de lo que puede suceder cuando las cosas se tuercen. De hecho, me sorprendió que las cosas no salieran aún peor. Asesinaron a Meredith Hunter y otras 3 personas murieron en sendos accidentes. En espectáculos de esas dimensiones, a veces hay 4 o 5 que mueren asfixiados o pisoteados. En un concierto completamente legal de los Who, murieron 11. Pero en Altamont vimos el lado oscuro de la naturaleza humana. Comprobamos lo que puede ocurrir en el lugar más tenebroso. Fue un regreso a las cavernas en cuestión de horas, gracias a Sonny Berger y su cuadrilla de ángeles. Al tinto barato, Thunderbird and Ripple, el peor matarrata de uva fermentada que existe, y al ácido chungo. Para mí, fue el final del sueño. Claro que también estaba helado Flower Power, aunque de eso no vimos mucho, pero quedaba al menos la intención. Y no dudo de que vivir en High Asbury entre el 66 y el 70 e incluso después fuera estupendo. Todo el mundo se llevaba bien y era una forma distinta de hacer las cosas. Pero América era extrema, oscilaba entre los cuáqueros y el amor libre. Y todavía sigue así. Por aquel entonces se respiraba un ambiente de rechazo a la guerra y la gente estaba en plan, déjame en paz, yo solo quiero agarrar un ciego. Y ahí los ángeles del infierno ciertamente no ayudaron. Ellos tenían otro plan, básicamente desentenderse de aquello tanto como fuera posible. Algunos tenían los ojos en blanco, se mordían los labios. Y luego estaba la provocación deliberada de plantar las motos delante del escenario para que, según parece, no se puede tocar la moto de un ángel, está totalmente prohibido. Hicieron una barrera con las Harley y avisaron que nadie podía ponerle la mano encima. Además venían bastante bien armados con palos de billar cortados y todos llevaban cuchillo. Yo también, pero una cosa es llevarlo y otra usarlo. Ahí está la diferencia. Es el último recurso. Cuando empezó a oscurecer, salimos al escenario. La atmósfera tenía tintes siniestros. Menuda situación, Cake, me dijo. No nos queda otra que tocar, contesté. Y además, ¿qué ibas a hacer? Los Stones están tocando. ¿Con qué te voy a amenazar para que no te desmandes? Calma, de lo contrario no volveremos a tocar. Eso seguro, dije yo. ¿Qué sentido tiene arrastrar el culo hasta aquel agujero si no vas a ver nada? Para entonces la suerte ya estaba echada. Lo anterior son fragmentos que pertenecen al libro Vida, Memoria de Kay Richards, escritor, escritos con la colaboración de James Fox y publicado por Global Reading Press, Ediciones Península. Es un libro divertido y muestra al músico Stone con unas vivencias intensamente vividas como para justificar los surcos profundos de cada una de las arrugas de ese rostro tan particular. Vamos a escuchar por los Rolling Anchi. Disappear, Angel, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our coats, you can't say we're satisfied. Angel, you're beautiful, yeah. But ain't it time we said goodbye? Angel, I still love you. Soy Valentín. Sí, mi nombre es Marcos, me dicen el gringo, trabajo en la cocina de Autores Colectivos. todos los días venimos acá, a Olga, a elaborar comida. Y somos 5 compañeros, trabajamos en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Hacemos comida delivery para los mediodías. La expectativa es seguir sumando más compañeros y que la cocina de autores colectivos siga creciendo. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Hoy, en Radio Nauta, a las 10 de la noche, la sobremesa de Chaplin. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es noticia, la actualidad de nuestra América. Radio Nauta. FM 106.3. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Un programa impopular, inculto e indescifrable que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional. Literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca también aprieta. Dos líderes de la comunidad originaria náhuatl mexicana cumplen una condena a 7 años de cárcel en el penal del municipio de Huauchinango, acusado de robo calificado de un vehículo en un incidente confuso en octubre del 2009. José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, líderes de la comunidad indígena náhuatl de Atla, en la Sierra Norte del estado de Puebla, son los presos. En un hecho que tiene como trasfondo un conflicto entre las autoridades indígenas y las autoridades locales por el acceso al agua potable. Una disputa que ya tiene 35 años, exactamente desde que el cacique de Atla, pueblo de unos 2.000 habitantes, se apropió de las bocas de abastecimiento de agua, imponiendo aranceles prohibitivos para la masa campesina que apenas tiene una economía de subsistencia. Después, hubo tiempos de enfrentamientos vecinales entre partidarios y contrarios al cacique, hasta que en el 2008 hubo un cambio, cuando Gómez y Cruz, los ahora presos, fueron elegidos presidente auxiliar y juez menor de paz de la comunidad, y desde sus cargos impulsaron un proyecto para que todos los vecinos tuviesen acceso gratis al agua. La iniciativa no resultó del agrado para los partidarios del cacique, y en el 2009, uno de ellos embistió con su vehículo a los dos líderes nahuas y a otros jornaleros que regresaban de trabajar. El agresor, al verse descubierto por un policía, abandonó el coche y un mes después denunció un supuesto robo imputando a los líderes nahuas. Ahí empezó el abuso judicial para estos originarios, que entendían poco y nada del castellano. Y a pesar de que ninguno de los dos sabe conducir un vehículo, el testimonio de dos vecinos que posteriormente se desdijeron, más la larga historia de la indefensión de los pueblos originarios en México y el interés de una justicia que en esos escenarios es especialista en fabricar culpables entre los más débiles, hizo el resto. Pobreza y resignación ante las injusticias es característica en pueblos como Huauchinango y otros de un país que tiene 12 millones de originarios, aproximadamente el 11% de su población, oscilando en el olvido y la miseria. Carlos Monsiváis ya había dicho que si Kafka hubiera sido mexicano, sería un escritor costumbrista. Por el grupo Molotov, Frijolero. Thank you.

al enviado del gobierno en el ring. Pero ¿por qué soy tan burocrático y hablo del representante del gobierno y no del pueblo y la nación? Eso es en rigor Julio César, sinaloense, nacido en la ciudad Obregón, Sonora, avecindado en Culiacán, por razones familiares, integrante del boxeo profesional desde 1980, poseedor de un récord devastador, 84 peleas, 84 victorias, 72 nocauts. El boxeador nacional exhibe lo que tiene, su legítimo amor por el lujo, los automóviles que deslumbran, el relojazo que da la hora y tonifica el ego, el anillo como promontorio, la cadena cuajada de gemas, pero todo con gusto, sin ostentación. Y por lo mismo, el promotor Don King le regaló a Chávez un Lamborghini de más de $100,000. En el cuadrilátero, las chavas del grupo Las Tropicosas se afanan en extenuarse. No son artistas si tal especie aún perdura. Son, digamos, pretexto para el despliegue de la tecnología. Ellas bailan, las luces las siguen. Ellas persisten, las luces se aburren. El estadio alcanza su punto de serenidad al volverse inaudible el estruendo. Los concurrentes agitan las cachuchas y detestan esta parte del show. Algunos posesos del nacionalismo instantáneo bailan envueltos en la bandera y lo nacional se vuelve lo hogareño, cálido, inevitablemente coreográfico. Sin tecnología no salgas a la calle. Los ligues hoy se hacen de celular a celular. Concluyen su número Las Tropicosas. Abundan los jóvenes con bandas rojas en la cabeza. En el ringside, la zona dorada, conversan con los ojos iluminados los que vendieron todo para comprar un boleto de $900. México, México. Y solo gritando uno puede resumir el fragor de los vocablos. La tele capta al público en su delirio y el público delira en exclusivo beneficio de la tele. En el videoclip difundido por las inmensas pantallas se moviliza el México que debió existir si los aztecas hubiesen conseguido patrocinadores. Entrado en gastos, el promocional vierte ídolos, música de caracolas, acercamiento a las pirámides. Los 30 siglos de esplendor se adhieren a la causa de Julio César Chávez. El alarde tecnológico es la tercera patria, la segunda es la TV. Las imágenes se abaten, pertinaces. Tlaloc, Concheros, Monte Albán, Uxmal, Palenque, Teotihuacán, Mitla. Con la tecnología se puede hacer todo, menos acostumbrar a los usuarios a que prescindan de ella en el siguiente espectáculo. A los contendientes se los ve avanzar hacia el ring gracias a las pantallas. Está escrito, ha concluido el tiempo y los testigos directos. Una manta instruye a Chávez. We won, knockout. Se presentan las dos banderas y todos cantan México lindo y querido. Se canta el himno norteamericano y la rechifla es portentosa. Nunca falta quien se acuerde de la pérdida de Texas y California y Nuevo México. Matalo, partile la madre, rompele la madre, duro con el gringo. La pelea no tiene mucho interés al decir de los expertos, pero el país goza de uno de esos ratos de esparcimiento en los cuales vuelve a ser, por un instante, la nación. Estos fragmentos pertenecen al gran escritor mexicano, exquisito cronista Carlos Monsiváis, aquí narrando un acontecimiento deportivo previo a una pelea de box del ídolo deportivo, el boxeador Julio César Chávez, quien esta semana apareció en los medios a raíz de la pelea que sostendrá su hijo Julio César Chávez Jr. con el boxeador argentino Sergio Martínez el sábado 15 en los Estados Unidos. Y como a Carlos Monsiváis, vaya a saber por qué, le encantaban los boleros de cantina con esas letras cursis de perdedores que lloran a sus amores en su recuerdo, uno, viejísimo y mexicanote. Flor sin retoño por Pedro Infante. Thank you. sembré una flor sin interés. Yo la sembré para ver si era formal. A los tres días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Regaba con agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron, ya no riegues esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Prohibido, prohibido, prohibido, prohibir. Prohibido hablar, prohibido reírse, prohibido entrar con bebidas, venir bebido. Prohibido ingresar con alimentos, cómprelo adentro. Prohibido pisar el césped. Prohibido andar desnudo por la calle. Prohibido tocarse. Prohibido hacer el amor en las plazas. Prohibido desear la mujer de tu prójimo. Prohibida la entrada, propiedad privada. Prohibido cumbia, prohibido cumbia, prohibido cumbia. Prohibido cumbia. ¿Qué hace de América el mejor país del mundo? Pregunta un espectador. Estados Unidos lidera el mundo en tan solo tres cosas: el número de ciudadanos en la cárcel, el número de adultos que cree que Los Ángeles existen, y en el gasto militar, contesta el periodista interpelado. Este diálogo forma parte de la ficción de Newsroom, una serie centrada en los medios de comunicación, y la nueva creación del guionista Aaron Sorkin, el mismo de la peli Red Social, que está exhibiendo la señal de cable HBO. Sorkin dice que en la serie intenta revertir la imagen de los periodistas, vistos en la actualidad como personajes para y al servicio de todo tipo de intereses. Deseo volver a ser héroes a estos trabajadores de la comunicación a través de una historia que entretenga. Sorkin manifiesta tener diferencias con algunos medios masivos como la cadena Fox, de marcada ideología conservadora y republicana. Mi problema no es su ideología, el problema es que mienten, y hay encuestas que demuestran que en Estados Unidos el público peor informado es el que mira Fox News. Están peor informados que los que no escuchan las noticias. Eso es peligroso, Les recuerdo que el día que Estados Unidos invadió Irak, el 67% de los estadounidenses creían que el 11 de septiembre era culpa de Irak. Somos una gran potencia armada y muy desinformada, y eso es culpa de periodistas que no insisten y no preguntan lo que deben, en lugar de preocuparse por los índices de audiencia y también de los espectadores, que nunca deben ser el elemento pasivo de la ecuación. Y así Sorkin sigue una larga perorata defendiendo la libertad de expresión garantizada por la primera enmienda constitucional y una serie de conceptos políticamente correctos. Sorkin, neoyorquino de 51 años, ha ganado reconocido prestigio en la actual época de oro de los guionistas de series televisivas, en el que las mismas compiten de igual a igual en calidad de producción y costos con los tanques hollywoodenses venidos a menos. La serie, The Newsroom, entretiene simplemente. Para un espectador latinoamericano acostumbrado a las disputas despiadadas entre los medios de comunicación y los gobiernos progresistas de turno, el periodismo en Yanquilandia tiene calidad, pero es un juego de niños. Vamos a escuchar por Sting, Field of Gold. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Acción Niñez, programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional, anuncia el cierre de su línea telefónica de guardia. Ante una situación de violencia policial o institucional, comunícate con la PDH La Plata al 482-0595, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Ahora, resulta indispensable aparición con vida el gobierno irresponsable. A 6 años, sin Jorge Julio López, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. A 6 años, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los responsables de su secuestro y desaparición. Seguimos luchando contra el ajuste y la inflación y contra la criminalización de la protesta social. El martes 18 de septiembre a las 5:30 de la tarde marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. 6 años sin López. Seguimos luchando. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. FM 106.3 512-1690 Radionauta. Quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. Aguante los pibes. Prohibido cumbia. Creo que la primera vez que la vi actuar en una película fue en Jamón Jamón, del director pseudo porno Vigas Luna. Y ahí, en la flor de su radiante juventud, era un volcán de sensualidad, un volcán en erupción. Eso sigue siendo Penélope Cruz, madrileña que a los 13 años fue rechazada en su primera prueba para tratar de convertirse en actriz. Con sus flamantes 38, casada con el actor español Javier Bardem, madre, Penélope ha logrado recorrer ese camino que la llevó de ser la novata salvaje de la película de Luna a una carrera actoral totalmente reconocida por el canon cinematográfico. Carne Trémula, Los Abrazos Rotos, Los Amantes Pasajeros, todas de Pedro Almodóvar. El Oscar con Vicky y Cristina Barcelona de Woody Allen. Otra de Woody, A Roma con Amor, donde interpreta el papel de una prostituta. Hasta la última, Volver a Nacer, una peli dirigida por Sergio Castellito, un dramón que tiene como escenario la guerra en los Balcanes y está basado en una novela de Margaret Mazzantini. La cosa es que Penélope a su exquisita belleza le agrega una más que aceptable calidad como actriz y esa sensualidad sin par que es su marca registrada. Esperamos que la película que filmará en Londres con Ridley Scott, de Counselor, la siga mostrando en plena exuberancia. Vamos a escuchar un temita de Mariana Baraja, La Guada. Thank you. Mandaste un regarrón esta semana. Político, botón, ¿me está escuchando? Sí. Llegó el rinconcito del scratch, no te salvá acá, ¿eh? Prohibido cumbia, prohibido cumbia. En el rinconcito del scratch, no vamos a olvidar el que consideramos un exabrupto sin ningún respaldo de la realidad del gobernador chaqueño Jorge Milton Capitanich, cuando con total desparpajo expresó que en su provincia se acabaron los pobres, o el mandatario en su quehacer diario solamente recorre unas pocas cuadras alrededor de la casa de gobierno, o está ensayando la escritura de alguna novela de ciencia ficción. Igual, preferimos pensar que mal asesorado y también apurado por instalarse en alguna candidatura del lejano 2015, Milton trate de ganar centimetraje para una obsesión que nunca ocultó: ser candidato presidenciable. Los cordones del Gran Resistencia, Castelli, Bermejito, Pampa del Indio, Tres Isletas, y siguen las firmas. Ahí siguen estando los pobres, con las mismas necesidades de siempre, y ahora más esperanzados en que lo que dijo Capitanich se convierta por arte de magia en realidad concreta. Chorra, por Carlos Gardel. Bueno, me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora tanto me asusta una mina que si en la calle me afila me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan fiel. Si así un mes me desayuno con lo que he sabido ayer, no es a mí que me cachaban tu rebuque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me engrupiste vos. Está en cana pronto areado como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron por la viuda y el guerrero lo que me costó 10 años de paciencia y de llorar. Chorro, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta. Si los cachan los da vuelta, él no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Una nota en el suplemento dominical del diario El País de España nos dice que ni los gays ni las mujeres solteronas son bien considerados en China. Xiao Qiong nos cuenta que se casó hace 3 años con el que consideraba el amor de su vida, pero nunca ha tenido relaciones sexuales con él, ya que su ahora marido es homosexual. Pero Xiao no se casó engañada. Sabía de la elección sexual de su pareja. Nada más que envuelta en una sociedad que sigue manteniendo tradiciones y educada para sobresalir en la escuela y convertirse en una esposa fiel, se casó igual. Este tipo de relación es cada vez más frecuente en China y a las parejas así resueltas se las conoce como Tongqi. Se cree que hay unos 16 millones de mujeres en la misma condición que Xiao Qiong, ya que muchos hombres o mujeres que intentan asumir la elección de su condición sexual se encuentran con un conservadurismo que es bastante duro al respecto. Históricamente, en la China, los gays eran estigmatizados, pero solamente empezaron a ser a la vez perseguidos a partir de 1949 con la República Popular. Para el maoísmo, los gays eran sinónimo de contrarrevolución. Estaban dominados por una perversión que venía del decadente capitalismo y simplemente había que eliminarlos. Ante la opción, algunos contraían matrimonio y otros eran condenados a trabajos forzados. En 1997 hasta 2001 hubo un proceso que dejó de considerar oficialmente a la homosexualidad como una enfermedad. Estas y otras postales de la China en plena revolución capitalista, dirigida y organizada por un partido comunista, se pueden leer en Hablan los Chinos, de la escritora española Ana Fuentes. Catherine Kiss Me, Franz Ferdinand. Catherine, kiss me. Slippy little lips will split me. Split me where your eye won't hit me. Yes, I love you. I mean that. I'd love to get to know you. Sometimes I say the stupid things I think, I mean I sometimes think the stupidest things. Mm-hmm. Do you ever wonder how the boy feels? Catherine, miss me. Flick your cigarette, then kiss me. Flick your eyes at mine so briefly. Your leather jacket lies in sticky pools of cider blackberry. You glance a ricochet from every alpha male behind me. Eyes like marbles on a washing machine. I wonder. How the boy feels. Catherine, kiss me in the alleyway by J.K.'s. Jacket and the sodium light. Yes, I love you. I mean I need to love. And though your opened eyes stare bored upon the overflowing pipes above me, tonight I don't mind, because I never wonder. How the girl feels. Logia Mistonga. Martes, de 20 a 22 horas. Logia Mistonga, un berretín existencial. Logia Mistonga, una acrobacia cardíaca. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga, por Radionauta, FM 106.3. El señor Nadie es un hombre horrible, viejo y agrietado de preguntas. Anda cansado bajo un puñadito de verdades que le queman los dedos. Gustoso está de arrojarlas sobre aquellos que puntualmente asistan a su escuela. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Un paseo en lengua por este campo minado. Los miércoles a las 14. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Prohibido cumbia. Un programa impopular, inculto e indescifrable que rinde culto a la ambigüedad. Política nacional e internacional. Literatura, cine y mucha música. Prohibido cumbia. Demostramos que el que mucho abarca también aprieta. El poder, sus botones de armalina, no da para trepar, ya desgarrando los pliegues o sayales de la santa, en lápiz cayolada, momificada o muesca, desgarrando a dos ojos cejijuntos, en balde mito, rito que te frustra. Porque ella no se inmuta desde lo alto de su nariz quebrada, al salir, ser sacada del cajón. Zombie escarlata, nylon reblón, flecos canecalón, uñas que la manicura con un esmero de película talla, tajea un corredor de alambres. ya que capturan al que se acerca o mira apenas con un mucílago de red. Todo el poder de la mirada u ojo de Dios no alcanza para cortar, menguar el flujo de la potencia hedionda, tripa de bicicletas en manubrio, silicio de cilindro al interior del país, adosaría su soaré convulso, si tardes en las rocas bañadas o teñidas, tañidas por los rizos de la espuma, ahogando, desaparecer, impresentable, chueca por los clavos o clavijas del cajón, que al traspasarle el muslo la levitaban renga, reportando su escueto escote al comisario de manzana o de pera óntica en Belgrado, granoso, granuja descarado, quien manijas, chayerto, sustentó a la yaciente en transmigrar del bajo a la vereda, del pozo a lo bajo, del combate trascendental. Un cop poudré, la locura, lujuria, vertiginosa, vertical de incienso y toques de torva simpatía, yerbas quemadas en crematorio, al cabo de los hornos su agitar, tembladeras y enroques, no da para siquiera sostener en el aire la sombra de esa mujer. Sin destrabar los doraditos o estuques que fueron acumulando los peronios, sus súbditos tostados en la perla, ensenada, puntalara o baldía, los que tirando hasta chinarla un poco las comisuras de los párpados en grotesca conmiseración o reverencia, altares erigieron en torpes casillas de chapa con ojos chingados por la nube de polvo. Un cuble air, pepino de zumbi grosera, zumba en sus encajes de novia de suburbio, palmaceda archimur, mula de espanto, soa parecida, cabe de cáscara para toda esa crispación de proletario en landa de esplendor salamesco. Saudades de la fundación primera y generosa feta de membrillo con guinda y celofán plateado, la diosa no se muere. Aunque escalemos el monte Athos con romilar, aunque olisqueemos en los estoques de hojarasca las joyas, aunque con ácido depilemos su bozo de cristal en el cisco del cáncer o en la pantorrilla cuya costra en tazones de níquel dorada con sangre de tranviarios no transporta la escolopendra de sus vísceras a bandera rosarina en chanfle de monzón deliberadamente feísta, no deja de insuflar a los huecos la pompa del obano como un bretel de polvo, cum neimen. El cadáver de la nación, de Néstor Perlonger. La música, tenemos a Valparaíso por Eva y John con el Inti Illimani histórico. Yo no he sabido nunca de su historia. Un día nací allí, sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado para que nos vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristeza fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Y vino el temporal y la llovizna con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que el hurtó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de ese puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre. No se puede vivir sin conocerlo. No se puede mirar sin que nos falte. Labre el viento sur los volantines. El pescador de jaibas que entristece nuestro paisaje de la costanera. Nací allí sencillamente. El viejo puerto vigiló mi infancia con rostro de fría indiferencia. Porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. FM Radionauta 106.3. Y ya casi nos estamos yendo. Coquito, si me estás escuchando, mañana voy al correo. Como dijimos al comienzo del programa, la noche está hermosa como para quedarse escuchando con nuestra compañera o compañero a los chicos de la sobremesa de Chaplin. Y si por una de esas decidimos encender la caja boba, pongamos el canal estatal para ver Peter Capusotto y sus videos. Claro, si no nos vuelve a interrumpir la cadena nacional con la voz de la presidenta. Hasta el lunes. Nos vamos con el cubano Carlos Varela y el humo del tren. Oye, ¿qué haces sentado en el contenedor? Oye. Hey, man, sentado en el prisionero, no eres más que un rehén. La Habana no es Jerusalén, pero casi todo el mundo sabe quién es quién. Yo tengo una visión, tengo un sentimiento. La televisión no es más que el muro de los lamentos. Así que, mamá, a ti qué más te da. Si en la calle todos dicen que hay un más allá. Uno dicen que Alá y otro que Yemá. Te subes o te bajas, no te olvidas del tren. La orilla no anda nada ok, y la vida no es tan fácil como What is your name. Una vieja canción tiene un sentimiento que a veces dice más que el Viejo Testamento. Así que, mamá, a ti qué más te da. Si en la calle todos dicen que hay un más allá. Uno dicen que Chango y otro que Obatala. Solo una manera de buscar la verdad. Así que, mamá, a ti qué más te da. Si en La Habana todos dicen que hay un más allá. Uno dice que Alá y otro dice que ojalá. Es solo una manera de buscar la verdad. quieren bajarme, no saben cómo hacer, porque este pibe no va a correr. ¡Aguante los pibes! Prohibido cumbia.